Bienvenido todo el mundo a Rutas Enemigas número 574. Como siempre, a través de rutasenemigas.blogspot.com nos podéis escuchar, también a través de podcast.org, la plataforma de podcast y radios independientes, a través de nuestros canales de ivox.com y archive.org y en la sintonía de Onda Polígono Toledo 107.3 de la FM, ondapolígono.org, los miércoles a las 8 de la tarde, Radio Almaina Granada, 88.5 de la FM, radioalmaina.org, los lunes a las 3 y en Radio Pra Nava Asturias a través de su web radiopra.com, la medianoche de viernes a sábado y los domingos a las 8 de la tarde. El programa de hoy está dedicado a las músicas negras y latinas estadounidenses, jamaicanas, africanas y latinoamericanas. Arrancamos con este instrumental incluido en un recopilatorio que editó en marzo, Número Group, un recopilatorio de gospel funk de Mandanga Misitas de la ciudad de Forest City, acá, o también conocida como Cleveland. El tema era de Randall Stephens, se llamaba Love, el disco, el recopilatorio se llama Great Lakes Gospel, Cleveland, y Randall Stephens era un artista golpe setentero de la ciudad de Cleveland, obviamente, que sacó en 1975 un LP llamado The Music I Love Is Gospel, donde está incluido este Love. Ahora nos vamos a Los Ángeles, el dúo de Los Ángeles The Lakesiders, compuestos por Marie y Neely, a las cuales pues se añadieron gentes varias como Mark Juárez, el productor Leon Michels o la banda de acompañamiento de sax, para elaborar este clásico moderno del soul chicano angelino que vamos a escuchar de este dúo ya disuelto y que se llama Parachute. Esto se editó en 2018, pero se ha reeditado en mayo otra vez, y vamos a escuchar la cara de este single, la cara verbalizada con voces. En la cara B tenemos el instrumental de este Parachute a cargo de The Lakesiders. Ese sedoso y sensual Parachute al cargo de The Lakesiders, o sea, de Marie y Neely, y además un buen puñado de amigos ahí a las espaldas, ¿no? Nos vamos ahora con un disco que ya hemos escuchado por aquí, por Rutas Enemigas, en un programa anterior. Se trata del debut del año 72 de Denis LaSalle, Trapped by a Thing Called Love, desde Mississippi, Blues, Rhythm and Blues, Soul, reconocida en su momento como The Queen of Blues, Denis LaSalle. Este disco fue el número uno en listas Rhythm and Blues y número 13 en las listas genéricas de Billboard en su momento. Es un disco tremendérrimo, pelotazo tras pelotazo, hasta el mismísimo cierre, con una cover de Carole King que os propongo que busquéis y pinchéis porque es una delicatessen. Lo que vamos a escuchar es la canción que titula el disco, que fue la cara A del 7 pulgadas de presentación del álbum. Ya pusimos por aquí la cara B, Keep It Coming, así que vamos con la principal, la que titula el álbum Trapped by a Thing Called Love, Denise LaSalle. Quedamos en el estado al que da nombre el gran río norteamericano Mississippi, con un cantante de rhythm and blues, soul y funk, nacido en 1939 y fallecido en 2008, llamado Al Wilson, recordado por su himno Northern Soul de Snake y por su hit incluido en este disco y que lo titula Show and Tell, una canción que fue número uno en Billboard Hot 100 y número 9 en la lista de Rhythm and Blues, pero no vamos a escuchar esa canción de este Show and Tell, tercer disco de Al Wilson, 1973, creo que tercer disco, tampoco está muy claro. Este Show and Tell, como digo, pues no vamos a escoger el pelotazo, ¿no? Hemos elegido My Son, un musculoso trallazo de Funky Soul. Vamos con Al Wilson, My Son. talking about my song. Somebody gonna rip me off. My song don't need no vocal group. My song don't need no. Vamos ahí con ese bajo, este pepinazo impresionante de Al Wilson, My Song. Y ahora nos vamos con un clásico, clásico. Nos vamos a Tennessee, a Memphis, y de la ciudad, de esta ciudad, toma su nombre el gran Memphis Slim, cantante, compositor y pianista de jump blues, un subestilo muy dinámico del blues, donde el viento tiene mucha importancia y que fue precursor del rhythm and blues y del rock and roll. El disco que vamos a escuchar, disco de 59 editado por BJ, se llama Memphis Slim at the Gate of Horn, y es un disco que incluye una lista de sus canciones más conocidas hasta ese momento, hasta ese año 1959, de una carrera que había empezado ya en los años 30. Hemos extraído de este pedazo de álbum el gigantérrimo Stepping Out. Él es Memphis Slim. Memphis Slim, Ladies and Gentlemen, y ahora nos vamos año 1963, 4 años después. El dúo de Rhythm and Blues y Soul de Los Ángeles, compuesto por Bobby Ralph y Earl Nelson, antes hubo otro Bobby Day, pero desde el año 62 estaba Bob y Ralph, que eran Bob and Earl, nombre artístico. Vamos a escuchar de ellos el single del año 63, que luego salió en el LP del mismo título, del 64, Harlem Shuffle. En su momento este tema fue un éxito modesto, pero se convirtió en algo más serio a partir del año 1969, cuando fue relanzado en el Reino Unido y alcanzó el top 10 en las listas. También se dice que a George Harrison le gustaba un rato largo este temita y que lo tenía encabezando su jukebox personal. Además, el arranque os va a sonar a los raperos del lugar porque los empleaban, si no me equivoco, Cypress Hill. Vamos con Bob and Earl y su Harlem Shuffle. Escuchar Harlem Shuffle de Bob and Earl y esto Rutas Enemigas 574 en las sintonías de Onda Polígono Toledo, Radio Almaina Granada y Radio Praga Nava Asturias. Menudo gastasuelas que es este temazo de Bob and Earl, este Harlem Shuffle. Espero que hayáis disfrutado bailando esto porque no podía ser de otra manera, no se puede disfrutar de otra manera. Nos vamos ahora con sonidos jamaicanos, ¿vale? Con Tony Tribe, como se le conocía a Anthony Mossoup, un vocalista jamaicano emigrado al Reino Unido en 1956, muy popular en el circuito Northern Soul Mode. Y con este single que vamos a poner ahora, que se llama Red Red Wine, año 1969, pues alcanzó los charts de singles británicos. Es una versión a lo jamaicano del éxito de Neil Diamond, la primera entrada en listas del Reino Unido del sello Trojan Records. Una canción que fue muy impulsada por los skinheads de allí, ingleses, y que luego también fue versioneada por los celebérrimos V40. Vamos a dejarnos de cháchara y vamos a escuchar este temazo a cargo de Tony Tribe, esta versión del Red Red Wine de Neil Diamond, que yo creo que es mejor, casi diría yo que no, que sí. Tony Tribe. Red, red. Pues ahí estaba Tony Tribe, un pelotazo fantástico. Ya te digo que esta versión me parece mil veces mejor que cualquier otra, desde mi punto de vista. Este Red Red Wine. Aquí traemos lo mejor, ya lo saben ustedes todos y todas. Vamos ahora a África. Vamos a África con una banda de la antigua Alto Volta, ahora Burkina Faso. Se llaman Volta Jazz. Ellos combinaban rumba congoleña, rhythm and blues norteamericano, yeye francés, son cubanos, sonidos jamaicanos, aquí se puede oír en la canción que vamos a pinchar, y tradiciones sonoras mandingo y senufo en las décadas de los 60 y 70. El disco que vamos a escuchar, que se llama Air Volta, que fue editado en el 2022, recopila 9 temas originalmente publicados en los sellos Disques France Afrique y Son Afrique. La canción seleccionada de los Volta Jazz es, que es un temazo impresionante también, Vi Cameleu. Doba foye o nebi fe ntinye iko iko kadinye nine miye o nkumbindimi nkono bindimi abeye galo isunguru ngona uma yere korosi ikambele ukamuse nege kakadi isunguru ngona uma yere korosi ikambele ukamuse nege kakadi. Dobi letere kima abafoye mbina ifuru iko kadinye nine miye o waribi mbolo sanu bimpe ntinye iko isunguru luwona uma yere korosi ikambele ukamuse nege kakali isunguru luwona uma yere korosi ikambele ukamuse nege kakali. Kamele Bauko, je vais te marier. Tu es ma vie, oh tu es mon âme. Sans toi, je ne pourrais plus vivre. Agwenga boy koro, abina y trompe. Isunguru luwona uma yere korosi. Ikambele ukamuse nege kakali. Isunguru luwona uma yere korosi. Ikambele ukamuse nege kakali. Bikambele ukamusonegeka kadi. Kamele uka musonege kakadi. Kamele uka musonege kakadi. Impresionante los Volta Jazz. Os recomiendo encarecidamente que escuchéis este disco, este Air Volta. Vais a flipar, pero literalmente. Menudas bandacas que había en África en los años 60 y 70, pero así, pero bien grandes que había bandas allí, bien gordas. Bueno, ahora nos vamos a Latinoamérica y empezamos por Colombia. Va a haber un par de bandas colombianas. Empezamos por Frente Cumbiero. Su disco Inconcreto y Asociados, que ha salido en mayo de este año 2025. Un combo de cumbia psicodélica de Bogotá, Colombia, con el bajista, guitarrista, teclista y productor Mario Galeano al frente. En su Bandcamp se autodefinen como tropicanibalismo de alta montaña. Yo lo dejo. Ahí es, son sus propias palabras y las respeto. Aquí hay cumbia, psicodelia, ritmos jamaicanos y caribeños y el rollo gipsy centroeuropeo. En esta canción lo vais a poder escuchar casi todo. Se llama Por sacar un sonido a la calle. Y así es como suenan Frente Cumbiero desde Bogotá, Colombia. Y en Frente Cumbiero toca el fulano que viene ahora a continuación. Se trata de Bliss Álvarez, una figura clave de la escena experimental de Bogotá. Y su proyecto que vamos a escuchar ahora se llama Meridian Brothers, disco del año 2012, Desesperanza. Y en él, pues Bliss, pues lo toca todo él, directamente. Nos encontramos aquí salsa, cumbia y otras músicas tropicales retorcidas a base de surrealismo cotidiano, ácido, musical y lisérgico también, demencia, electrónica y voces y sonidos distorsionados y tratados. Vamos a escuchar de estos Meridian Brothers, de este proyecto de Bliss Álvarez llamado Meridian Brothers, la canción Fiesta, con el whisky del folclore. Meridian Brothers. Suenan las tonadas bellas desde mi Colombia en un día soleado. Que se queda en la memoria, caen los pescados y matamos vacas sordas, y los niños juegan con la vaca sin memoria. Traigan los tambores de las razas ancestrales. Vamos a quemar al dios de los occidentales. Matamos gallinas, perseguimos los bonitos. Lo metemos en el fuego con los pescaditos. El destino nos trajo hasta acá. Esta fiesta nos olvidará. Muchachas se emborrachan con el baile del tambor y de la guacharaca. Nos reímos todos, orinamos desde el cielo, lanzamos gallinas que se estrellan contra el suelo. El destino nos trajo hasta acá. Esta fiesta nos olvidará. Y a cangrejo podrido, cerdo comenzó. sales, han comido en exceso. Yo descontrolado lo pateo y lo condeno. Los borrachos se ponen a actuar, manosean muchachas, beben más. Una llama crece en mi interior con el whisky falso del folclore. Este tema de Meridian Brothers, este Fiesta con el whisky del folclore, un tema interesantísimo de este disco Desesperanza, año 2012, desde Bogotá, Ebris Álvarez al frente del proyecto. Nos vamos a ir ya, nos queda la última, un clásico de la música latinoamericana, dos clásicos para ser más exactos, Willy Colón y Rubén Blades, con su disco, su primer disco conjunto, Metiendo Mano, año 1977, Fania Records. Willy desde el Bronx, New York, y Rubén desde Panamá. Salsa y jazz latino a chorrón. Los inicios de la salsa consciente, dicen. Una salsa con más contenido, ¿no? Político, social, intelectual, etc. Según la disquera, la propia disquera Fania Records, estas son palabras de la discográfica cuando sacaron este disco. Colón, Blades le cantan al obrero explotado en la fábrica, cuyos ingresos no alcanzan, a las encrucijadas de los emigrantes hispanos en la Gran Manzana, al genocidio a palos de la raza indígena y a la sociología de barrio. La canción que vamos a escuchar de este Metiendo Mano para despedir este Rudas Enemigas número 574 en las sintonías de Onda Polígono Toledo, Radio Almaina Granada y Radio Pra Nava Asturias, no lo olvidéis, es Pablo Pueblo, un temazo. Escuchar bien la letra, que merece mucho la pena. Os dejo con Willy Colón, os dejo con Rubén Blades. Nos despedimos hasta la semana que viene en Rutas Enemigas. Sed todo lo malo posible y por la sombra, ala, hasta luego. Regresa un hombre en silencio, de su trabajo cansado. Su paso no lleva prisa, su sombra nunca lo alcanza. No espera el barrio de siempre, con el farol en la esquina. Con la basura ya enfrente, y el ruido de la cantina. Pablo Pueblo llega hasta el zaguán oscuro. Vuelve a ver las paredes con las viejas papeletas que prometían futuros en lides politiqueras. Y en su cara se dibuja la decepción de la espera. Pablo Pueblo, hijo del grito y la calle, de la miseria y del hambre, del callejón y la pena. Pablo Pueblo, su alimento es la esperanza, su paso no lleva prisa, su sombra nunca lo alcanza. Llega al patio, pensativo y cabizbajo, con su silencio de pobre, con los gritos por abajo, la ropa ya en los balcones, el viento.